Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Horas, 3 minutos, ya pasaron de este domingo 8 de septiembre de 2013. La propuesta, la invitación, como la de todas las semanas, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para toda la gente de Radio Nacional. La lectura de los diarios metropolitanos, de alcance país, y algunos comentarios de Isabel, que por ahí hoy no la tenemos porque está con un problemita de salud. Ya te vamos a contar. Pero bueno, esta es la propuesta, meternos en los suplementos, meternos en el interior de cada uno de los diarios para que sepas de qué se trata, cómo se ha despertado la prensa este domingo. Como siempre, algunas perlitas que tienen que ver con lo nuevo de la música popular argentina. Hoy te voy a traer a Antonio Olarte, un jujeño que con algunos invitados realmente de mucho peso, como Tomás Lipán, Roxana Carabajal, acaba de sacar su primer disco, Mi Voz a los Vientos. Arrancamos con Página 12, que en primera plana señala los candidatos que faltaban. Cierre de listas en Capital. La novedad fue la aparición del ex canciller Jorge Dayana al frente del oficialismo nacional, que recibirá también el aporte de una colectora encabezada por Pablo Ferreira, hermano de Mariano. El PRO apuesta al teólogo Iván Petrella y unen al referente de la Alameda, Gustavo Vera. Completa Página primera plana señalando que el Papa encabezó una jornada internacional por la paz y contra un ataque a Siria. La guerra es siempre una derrota para la humanidad, dijo Francisco. El dato más importante en cuanto a lo deportivo, y esto se repite en casi todas las portadas hoy, es que Tokio se quedó con los Juegos Olímpicos 2020. La decisión y la fiesta fueron en Buenos Aires, dice Página. Clarín, en la antesala de las elecciones de medio término, comienza a jugar con el tema encuestas, cifras, posicionamiento de candidatos. Encuesta exclusiva, primer dato que hay que tener muy en cuenta. Se trata de mediciones Made in Clarín. Massa estira su ventaja sobre el candidato oficial. Se acerca al 40% de intención de voto en la provincia. Amplía a 12 puntos la brecha con Insaurralde. Y Stolbizer sigue tercera y el que cae fuerte, según Clarín, es de Narváez. Tapa de Tiempo Argentino. El arrepentido Hernán Arbizu presentó nuevas pruebas ante la justicia argentina. Lavado. Investigan vínculos de Clarín con la banca suiza. El ex banquero de la banca Morgan entregó al juez Casanelo un listado con más de 300 sociedades y personas físicas que tenían cuentas. Todo está registrado en la nómina que el Morgan le había entregado a Arbizu para que le sustraiga a los clientes a la competencia helvética. Agrega Tiempo en primera plana, oración de Francisco por la paz. La guerra es una derrota para toda la humanidad. Otro dato que tiene que ver con las elecciones, en Tiempo, Dayana, queremos una ciudad más justa, inclusiva y amable. El primer dato de espectáculos que aparece en las tapas de los matutinos porteños de este domingo tiene que ver con Tiempo y con Capusotto. Capusotto vuelve desde mañana y a las 22:30 por la pantalla de la TV pública arranca la octava temporada de Peter Capusotto y sus videos. Regresa con sus clásicos personajes y con novedades. Dijo el actor, tenemos la obligación de preguntarnos todos los días si nos convertimos en unos imbéciles y no nos dimos cuenta todavía. Tapa de La Nación de este domingo. Hay más jóvenes que no estudian ni trabajan que en 2003. Excluidos. Los niní, entre los que predominan las mujeres, representan entre el 10 y el 15% de la población juvenil. Dice la tapa de Miradas al Sur, Cristina en el G20, entre buitres y palomas. En la reunión del G20 celebrada en San Petersburgo, la presidenta se pronunció con firmeza en contra del fallo de la justicia de Nueva York sobre los fondos buitre y del intento de intervención militar en Siria. Destacó que se logró incluir en la agenda el tratamiento de las deudas y de la sustentabilidad de pago, la generación de empleo y la necesidad de expandir la demanda agregada para enfrentar la crisis mundial. Otro de los temas que aparece generalmente a través del desarrollo interior en todos los matutinos porteños es el tema seguridad y provincia de Buenos Aires. Mirando a octubre, dice Miradas al Sur, la seguridad y el territorio. La designación de Alejandro Granados al frente del Ministerio de Seguridad bonaerense a menos de 2 meses de las elecciones es un gesto fuerte para los intendentes que serán determinantes en los comicios y también una señal para una sociedad preocupada por la inseguridad que fogonean los grandes medios. Perfil también sigue jugando con números, como lo hizo en la previa de las PASO. Cristina no recupera imagen. Encuesta. Tras anuncios, solo el 31% aprueba su gestión. Y aquí, al igual que Clarín, fíjate qué dato tan particular, se trata de un sondeo exclusivo de Perfil. Así como Clarín muestra cifras que solamente puede comprobarse de puertas adentro del grupo, Perfil hace exactamente lo mismo. Un sondeo exclusivo muestra que la presidenta no logra superar los niveles previos a las PASO, dice el diario de Fontevecchia. Crónica, como todos los domingos, trayendo como dato central de primera plana algo de todo lo que haya pasado en el fútbol del día sábado. Agua Fiesta, Racing 1, Lanús 1. En el debut de Isquia, la Acadé tenía todo para ganarlo, pero el Granate se lo empató con uno menos. El partido estuvo 21 minutos parado por corte de luz. El dato secundario de etapa tiene que ver con el Bicho, que picó en punta, le ganó 1-0 al Boys. El equipo de Caruso Lombardi ganó y se subió a lo más alto de la tabla. Agrega Crónica a pie de tapa, vecinos más tranquilos por la presencia de gendarmes. El operativo Centinela, con más de 10.000 efectivos equipados para luchar contra el delito, fue bien recibido en todo el conurbano. ¿Qué dice Diario Popular en tapa? Feroz paliza de un futbolista a ex mujer y su pareja lesbiana. Ocurrió en Varadero, en medio de insultos hacia las víctimas por su elección sexual. El agresor, que jugó al fútbol de ascenso a partir de la denuncia y una movilización de apoyo, tiene prohibición perimetral. Una de las agredidas sufrió fractura de tabique y la otra cortes en su pierna. El dato deportivo de tapa de Popular, Racing no pega una, 1-1 en Avellaneda. Y Argentinos venció a All Boys y es el único líder con gol de Miranda. El equipo de Caruso sigue sorprendiendo. Te dije que se llamaba Antonio Olarte, que acaba de editar Mi Voz en los Vientos. Te dije que viene de Jujuy. Te conté además que grabó un muy buen trabajo con muchísimos invitados, con Tomás Lipán, con Roxana Carabajal. Vamos a escucharlo, viene de Jujuy. Si me salgo del camino de la humildad y el respeto, que me suenen al oído los consejos de mi viejo y me puedas volver justito a tiempo. Cuando brinde con mi sombra porque me falta un amigo, no serán igual las penas ni el gustito del vino. Trashumante seré por el camino. Si me lleno los bolsillos y se vacía mi alma, y a ladrillo por ladrillo prefiero hacer mi morada, y mi vida será afortunada. Seguiré mi estrella guía, aunque se nublen los cielos. Andaré por esta vida, como decía mi viejo, por llegar a encender la luz de un sueño. Gracias, mi hermano neuquino. Sigamos este camino que nuestra estrella nos guía. ¡Adentro! Si se callan en mi pecho esa guitarra del alma, que los duendes del lucero arreen soles de samba y me quemen así todita mi alma. Muy probable que entre los jóvenes lectores de La Nación haya una gran cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan, son vagos mantenidos por sus padres. En La Matanza hay 44.000 alumnos en su universidad, de los cuales el 90% además trabaja. Los vagos están en el barrio Norte y La Recoleta, viven de la soja. Silvia Ramos Mejía. Buenos días, bueno, estoy escuchando las encuestas que según dicen los diarios, bueno, lamentablemente si llega a ser cierto, vamos al infierno, ¿eh? Con Massa y compañía, Dualde, Barrio Nuevo, los del campo seguro, los grandes monopolios que van ellos a mandar al pueblo, más pobreza todavía, Norma. Por llegar a encender la luz de un sueño. Acampar, abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes. Bueno, que se mejore Isabel. Acá estoy preparando la siembreta. Que vuelva la colo. Y para el día de la primavera armamos el picnic. Que le vaya muy bien, Campana. Lamento que no haya podido pasar el milagro en la semana. Francisco hizo lo que pudo y, bueno, cualquier cosita pídale mi teléfono a Carlitos Bianchi. Un abrazo grande. Que me suenen al oído los consejos de mi viejo. Visión Nacional. Muchas gracias a todos los llamados que llegan al 4999-8700-4322-0304 y a la línea nacional 0810-222-0870. Te había dicho que el principal dato de tapa de Tiempo Argentino tenía que ver con lavado de dinero y con las declaraciones que ante la justicia volvió a hacer el arrepentido Hernán Arbizu. Nuevas pruebas ante la justicia argentina investigan vínculos de Clarín con la banca suiza. Dice Tiempo en su interior que el titular del juzgado federal en lo criminal y correccional número 7, Sebastián Casanelo, empezó a analizar en las últimas horas un escrito que devela una posible conexión de las fortunas de la Argentina sospechadas de haber realizado operaciones de lavado de dinero con la división de banca privada del banco suizo UBS, segmento del negocio que tiene como función facilitar a empresas e individuos estructuras societarias empleadas de manera habitual, tras su fachada legal, para fugar y lavar dinero. El miércoles último, dato que por supuesto vos no leíste, ninguno de los medios que juegan a ser el principal partido de oposición, el miércoles último Hernán Arbizu, ex banquero del Morgan, que confesó haber colaborado con actividades de lavado de dinero de grandes firmas con operaciones en la Argentina, presentó ante Casanelo una lista con más de 300 nombres de empresas y personas físicas que presuntamente eran clientes de este banco y que el Morgan le entregó en el año 2006 con el objetivo de que convenciera a esos mismos clientes para que trasladaran su dinero del banco suizo a los Estados Unidos. En pocas palabras, robarle clientes a la competencia. Agrega tiempo que Arbizu explicó que el listado que adjuntó es una copia de la agenda telefónica de la banca suiza. Datos fundamentales para seguir muy de cerca una trama que desde el punto de vista judicial viene peleando Arbizu desde hace 3 o 4 años y que solamente con este lujo de detalles puedes ir siguiendo semana a semana a través de Tiempo Argentino. Siguiendo con Tiempo, nota de opinión de Roberto Caballero, el viraje K que preocupa a Massa y a Van der Kooi. Después de leer atentamente los resultados de las PASO, el kirchnerismo en campaña intenta disputar palmo a palmo con los distintos candidatos que propone el orden conservador para no resignar en las urnas de octubre las mayorías parlamentarias necesarias para gobernar hasta 2015. Esto explica sus últimos movimientos. Y allí en la nota fundamentalmente se mete con algunas medidas económicas, ganancias y otras que tienen que ver con lo social, como fundamentalmente las últimas medidas destinadas a garantizar seguridad en el conurbano bonaerense. Francisco ocupa un porcentaje muy importante de los matutinos porteños de hoy. Tiempo dice: el Papa rezó por la paz, la guerra es una derrota para toda la humanidad. 100.000 personas de todos los credos, razas y religiones llenaron la Plaza San Pedro de Roma para orar junto al Papa en pos de evitar un ataque a Siria y dar inicio a negociaciones. Dijo que otra vía es posible para resolver todos los conflictos. Y agrega al diario: movilización y plegaria en Buenos Aires contra la amenaza de guerra. El arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, afirmó que no se puede buscar la paz si en nombre de la libertad van contra la justicia. Firme reclamo por la paz, casi en simultáneo al mensaje del Papa Francisco desde Roma. Es un dato este, el de las declaraciones de Francisco, que por supuesto tracciona y que enfrenta a algunos viejos socios o aliados históricos, como pueden ser los Estados Unidos y la sección internacionales de la Nación, en una suerte de puja muy particular. La Nación no puede abandonar a Francisco, la Nación no puede abandonar a los Estados Unidos. No obstante, en tapa y como dato casi terciario, dice: con el Papa el mundo clamó por la paz. La Plaza San Pedro, a pleno en la vigilia que impulsó el Papa para un Medio Oriente sin guerras. Escuchamos antes Estrella Guía, se llama Antonio Larte, es Jujeño, grabó Mi Voz a los Vientos. Seguimos cumpliendo con esta muy buena intención de mostrarte lo que generalmente es poco mediático y tiene que ver con lo nuevo que va generando la música popular argentina. Desvelan los sentimientos, luna y quebrada soy, valles y yungas yo llevo en el corazón, este es mi mundo, la y la y la ra, y la ra, y la ra, y la, igual que el alma. pincel sobre el paisaje, color del viento, sentido viaje, manos al sol por un mañana, telar de sueños y pachamama. Una y quebrada soy, valles y yungas yo llevo en el corazón, este es mi mundo. La ira y la ira. Hola, Catrana, hola, Gabriela de Ramos. Qué hermosa música, te felicito. Bueno, más que decir, es hacer, ¿no? Así que mucha fuerza para Cristina y aguante el modelo. Todos tenemos que estar detrás de este modelo, todos los buenos argentinos detrás de este modelo. Y ahora me voy a la fiesta del salame Quintero Mercedes. Los que quieran ir, vayan, porque está muy buena esa fiesta. Gracias, Campana. Un beso. Chao. En la memoria. Gustavo, equipo de Radio Pública, el beso de Jorge Correcaminos, el cuarto maratonista, 72 años. A través de tu audición, quiero abrazar a todos los maestros y profesores con motivo del Día del Maestro. En especial, quiero hacerlo con aquellos que enseñan y forman a las capas más vulnerables. Permítanme hacerlo en Mirta Martín, que lo ha hecho en estas zonas, en el partido de San Isidro, con amor, inteligencia y dedicación. Bueno, perdón la reiteración y muchas gracias, los quiero mucho. Chao. Buenas días, Radio Nacional, la radio que nos hace pensar y le pongo en lugar de cada persona las ideas que tienen. Pero Jesús dijo que la paz estaría entre los hombres de buena voluntad. No podría haber paz entre los que agarran la guerra o toman las armas, mejor dicho, porque el que espada mata, espada muere. Está el caballo rojo del apocalipsis, porque el demonio está muy enfurecido. Falta poco para la gobernación divina. Sentido viaje. Visión Nacional. Primeros mensajes que llegan a Visión Nacional en Facebook. Nuevo Alcarce, saludándonos por la música, contenta por los sonidos de Jujuy, de este Jujuy contemporáneo que nos están acompañando hoy en Visión Nacional. Horacio Briñones ya nos dejó el primero de sus mensajes del día. Dice, en el progresismo regional se impuso la perversa lógica de medir las cosas según benefician a la derecha o al gobierno. La única brújula para no perder la perspectiva es la ética, y hoy sus dardos apuntan contra las políticas extractivistas, sin importar quiénes estén en el gobierno. Firmado, don Horacio Briñone, un fiel oyente que además todos los domingos nos deja conceptos muy profundos vía Facebook. Dice la tapa de 23, llegan a octubre, enemigos íntimos es el título principal de Primera Plana. Massa ningunea a Macri y este le pega por su entorno. De Narváez le planteó un ultimátum a Moyano. Pino y Lilita se detestan y arde la interna radical. Los insólitos combates fratricidas en las alianzas electorales creadas a pedido de los grupos de poder con el único fin de enfrentar a Cristina. Y un tema que no es secundario, sino que te diría es un anexo de este llegan a octubre, enemigos íntimos, tiene que ver con cómo opera el Círculo Rojo. La confesión del intendente porteño que desnudó al establishment. Vamos con suplementos económicos. El de Tiempo Argentino titula, tras una primera etapa exitosa, ¿cómo profundizar la política industrial? Y agrega, la Argentina es el único país de la región que no primarizó su economía y sus exportaciones. Así, alrededor de un 35% de la oferta exportable argentina corresponde a manufacturas de origen industrial. Consolidar la estrategia es el gran desafío. El rol de la volatilidad del precio de la soja, el desarrollo de las pymes para la producción de insumos necesarios y los alcances de la ley de mercado de capitales para destinar el ahorro al sector fabril. Suplemento económico de Tiempo Argentino. Vamos con Cash, el suplemento económico de Página 12. Debate, ecología y desarrollo. La explotación de recursos no convencionales con la tecnología de la fractura hidráulica en Vaca Muerta, área con una inmensa riqueza de shale gas y shale oil, es motivo de intensas polémicas medioambientales y de modo de producción. El domingo pasado, Cash publicó un artículo de Claudio Escaleta que abrió un interesante debate. En esta edición, la que publica es Norma Garriaca, Miguel Teubal y Erika Carrizo. Y, por supuesto, también la respuesta de Escaleta. Ecología y desarrollo, el debate que plantea Cash, suplemento económico de Página 12. Suplementos deportivos donde Racing y Lanús son los protagonistas y también Argentinos Juniors. El gráfico, suplemento de tiempo, dice al menos no perdió. Racing venía de 6 derrotas seguidas y anoche en el debut de Isquia como entrenador apenas empató 1-1 con Lanús en el cilindro. La Academia jugó gran parte del partido con un hombre menos que su rival. Abrazo de gol. Suplemento de crónica, hace roncha, Argentinos, único puntero. El increíble bicho de Caruso Lombardi despachó All Boys y se trepó a la cima. 2 puntos por arriba de Newell's. Migliore suma 474 minutos con la valla invicta. Los dos suplementos tienen a Tokio como uno de los datos centrales. De acá a Japón, dice el gráfico, Asamblea del COI. En Buenos Aires, el organismo reunido en Puerto Madero eligió a Tokio como organizadora de los Juegos Olímpicos 2020. Y hoy deciden qué deportes se suman a los Juegos y el martes se va a conocer al nuevo presidente del Comité Olímpico. Tokio será olímpica, dice Abrazo de Gol. La capital japonesa fue elegida en Buenos Aires para albergar los Juegos del 2020 por encima de Estambul y Madrid. Crónica agrega, revivió Argentina y habla del premundial de básquet tras la dura caída ante Jamaica. La selección venció a Uruguay 89-63 y mantiene la chance de estar en España 2014. Hoy debe ganarle sí o sí a Canadá. Buenos días, Campana. Soy Evelia de San Justo a la Matanza. Yo lo único que les diría a todos nuestros compañeros, adelante, adelante nomás. No hay que mirar ni adelante ni atrás, no, soy siempre de pecho. Adelante. Sí, buen día, los saludo. Soy Adriana de Rauch. Los felicito por el programa, me encanta. Le quiero mandar un saludo a mi marido que está en Luján en un encuentro de Chevrolet. Y acá hace un día lindo y Dios nos bendijo con lluvia que nos hacía mucha falta. Les mando un saludo muy grande y los aprecio mucho. Buen día, señor Gustavo y equipo. Bueno, el señor Massa quiere modificar el ANSES para que sea más real, pero que la gente tenga en cuenta que va a pagar más alquileres, más las hipotecas atadas a los índices del INDEC y todas las deudas. Además, los bonos, la Argentina va a tener que pagar más intereses. Vamos a Página 12 en su interior. Entrevista de Sebastián Abrevalla a Ricardo Alfonsín. El radical le apuntó al espacio que encabeza Sergio Massa. Título, el Frente Renovador es noventista. El radical dijo que, en cambio, el Frente Progresista, por el que se postula para renovar su mandato como diputado, tiene un perfil socialdemócrata. Criticó a Macri y al gobierno por su manejo del tema de la deuda en los tribunales de los Estados Unidos. Una de las lecturas muy recomendadas de este domingo, Las Grandes Alamedas, firmado José Pablo Feynman. Nos acercamos al 11 de septiembre, nos acercamos a los 40 años que nos separan del golpe de Estado que terminó con el gobierno y con la vida de Salvador Allende. Vicuñas en el cielo de la puna, creciendo te vi como una guayata suspendida de soles vencida. Te he visto salir como una guayata suspendida, sitiada de estrellas. Te gusta salir. Y te vi llegar a la quebrada de febrero enamorada, llenita de luz. En el guasamayo te mirabas, queriendo que el alba te pinte de azul. En el guasamayo te mirabas, la noble alborada te daba el azul. Luna, lunita jujeña, ángel de la oscuridad, y lumbre del camino y los amores, farol de cantores que no ha de callar. Lumbre del camino y los amores, farol de cantores, te quiero cantar. Hola Gustavo Campana, te habla María desde Catamarca Capital. ¿Alguna vez nombranos, por lo menos si quieren, el servicio meteorológico? Siempre somos la olvidada. No olvides que Catamarca, o sea, es una provincia empobrecida, no es una provincia pobre. Un besito, nuevamente María de Catamarca. Chao. María, muchas gracias por llamarnos desde Catamarca. Te dejo. La temperatura en Tinogasta, 26 grados 6, y este domingo cielo algo nublado, vientos leves de direcciones variables. Por la tarde-noche, cielo algo nublado y vientos leves del sector sur. Se viene una máxima de 34 para Tinogasta, María. Tu rostro de sal. ¿Cómo no encontrarte por los valles de azúcar tu talle y tu corazón? ¿Cómo no mirarte por las yungas soñando espesura, inmenso verdor? ¿Cómo no mirarte por las yungas hiriendo penumbras en tanto verdor? Jujeña, ángel de la oscuridad, lumbre del camino y los amores, farol de cantores que no ha de callar. Lumbre del camino y los amores, farol de cantores, te quiero cantar. 9 horas 37 minutos ya pasaron de este domingo 8 de septiembre de 2013. Nos acompaña como banda de sonido de esta edición de Visión Nacional Antonio Olarte, Jujeño, con Mi Voz a los Vientos. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Cada mediodía, la Radio Marcha. Radio Marcha. Quédate, porque va a ser un programa interesante. Tenemos dos invitados. A las 12:30, arranca con Gente de a Pie. La realidad, acompañada por Mario Weinfeld. Lo vas a pasar recontra bien. Opiniones sin clave. Gente de a Pie. Lunes a viernes, en la Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. El 9 de septiembre abrimos el auditorio a sala llena para que uno de nuestros máximos periodistas presente el libro que acaba de editar. Las complicidades con los crímenes de la dictadura son en los sectores de poder muy extendidas. Cuentas pendientes, los cómplices económicos de la dictadura. Horacio Verbitsky en Nacional, entrevistado por María Seoane y Vicente Muleiro. Una charla distendida sobre la responsabilidad civil en el plan económico de la última dictadura militar. Aunque hayan pasado 35 años, esas complicidades se perpetúan en el tiempo. Lunes 9 de septiembre a las 18. Las localidades se encuentran agotadas. Invita la Radio Pública. Esta semana en Revista 23, a fondo. Tras las PASO, en apenas una semana, el gobierno reforzó su iniciativa política tomando medidas en puntos centrales como ganancias, los fondos buitres y potenciando un diálogo multisectorial que ya arrojó sus primeros resultados. Lo que viene, avances contra el trabajo en negro, la desorientación de la oposición política y mediática que apostaba a un desgaste continuo del gobierno. Además, sabemos lo que comemos. Una investigación sobre trucos y misterios en los alimentos, cómo se maquilla lo natural. Baltasar García Garzón, abogado internacional con DNI argentino, dice: estoy exactamente donde quería estar. La última de Bussi, el jefe de la Federación Agraria denunciado por afiliaciones truchas. 23. Una tapa y mucho para leer. Tiempo Argentino y Editorial Planeta presentan Biblioteca Pablo Neruda, las obras esenciales de uno de los mayores poetas de habla hispana de todos los tiempos. Completa los 12 libros de la Biblioteca Pablo Neruda con Cuadernos de Temuco, última entrega. Ya salió a solo 39 pesos con 90. Si te falta un libro, pedíselo a tu canillita y retíralo en tu kiosco de siempre. Tiempo Argentino. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 39 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. A los 3 años, Nicolás Trafurini preguntó: papá, ¿la abuela se va a morir? Sí, Nicolás, algún día. Y los tíos también. Las tías también. Tu mamá, vos, tus primos, tus amigos. Todos nos vamos a morir algún día. Entonces no va a quedar nadie, exclamó Nico. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Cuando a mí se me ocurrió esta canción para ilustrar la anécdota de Nicolás, mi amigo Daniel Goichmann, con gran inteligencia, cuestionó: eso serviría si se piensa en la muerte como en un fin. También se la puede pensar como un principio, como una etapa en un ciclo evolutivo. Y citó a Lavoisier: nada se pierde, todo se transforma. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, allí termina. Gustavo Chejab me contó que Alejandro Vivaudo, de Bobril, Entre Ríos, a los 5 años presenció el entierro de su bisabuela. Unos meses después, pasó por la puerta del cementerio y exclamó: mamá, ¿ese no es el lugar donde sembraron a la abuelita? Se trata de un clásico infantil que de alguna manera le da la razón a mi amigo Daniel, ¿no? Porque la idea de que algo fue sembrado implica la idea de que algo nuevo puede crecer. Pero bueno, como fuera, esta vida o este ciclo se termina. Por eso la misma canción propone: cuánta verdad hay en vivir, solamente el momento en que estás, sí, el presente. Matías, un nenito de 2 años, tenía muy en claro esto de vivir el presente cuando su mamá le dijo: te amo, Matu. Y él le contestó: yo también te amo, mami, pero ahora no te puedo amar porque estoy comiendo chisitos. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Twitter. Radio Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. Nacional. Distintas voces. Una radio. Domingo, 12 horas. La democracia tiene su lugar. ¿Te lo vas a perder este programa? ¿Cuántas sensaciones, cuántas emociones? Democracia.ar con Hugo Paredero. 14 horas para redescubrir el pasado. Aquel 29 de julio de 1966 mandó cortar el tránsito alrededor de la Manzana de las Luces, ¿no? Historias de nuestra historia con Felipe Piña. 15 horas, el verdadero espectáculo. ¡Qué trayectoria! Desde el 93 a esta parte no ha dejado de trabajar. Muy bueno el programa. Con Julia Bauland y Gustavo Lema. 17 horas, poesía, música, historias. Dedicado esencialmente a nuestra cultura, a nuestro lenguaje, a nuestras costumbres. En mi propia lengua. Con Tom Lupo. 19 horas, Latinoamérica retumba. Las voces de la tierra en el aire radial. Sonidos agitadóricos con Liliana Daunes. Nacional, Argentina, una radio que se renueva día a día para vos. Conocé lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Tenía la cara de un hombre bueno, vestía de civil. No andaba ostentando armas ni uniformes bélicos. Se metía entre los obreros, hablaba en sus asambleas. Les pidió al final que se cuidaran, que no se dejaran sacrificar fácilmente por los carniceros que se cernían sobre Chile. Cuando Castro lo visitó, le dijo que tenía que recurrir a la violencia si quería sostenerse. Pero Allende no lo hizo. De la violencia se ocupaban los guerrilleros del MIR, que desde luego lo acusaban de burgués conciliador. ¿Por qué se habrán preocupado tanto los de la CIA y Nixon y Kissinger por un burgués conciliador? ¿Por qué el ejército habría de bombardear la Moneda? ¿Por qué el diario El Mercurio, al que Nixon le dio 2 millones de dólares para desestabilizar su gobierno, lo atacó sin piedad ni vergüenza? ¿Por qué las conchetas chilenas, que son terribles, salieron con sus cacerolas para injuriarlo? ¿Solo porque era un burgués conciliador? Los del MIR fueron funcionales a los golpistas, que salvo los que se fugaron, murieron todos en el Estadio Nacional, o en las más siniestras mazmorras, tan cruelmente como los líderes de la Unidad Popular. No, Allende no era un burgués conciliador. Era un socialista temible, porque había elegido la democracia, el arma ideológica que la derecha cree suya, y lo hizo para ir hacia el socialismo. Pero luego hizo algo peor, murió con su causa. Dejó para el socialismo un ejemplo moral incuestionable, y murió sin perder sus esperanzas. El hombre libre volverá. Las altas alamedas lo esperan. Bajo ellas se fue Allende de este mundo. Firmado José Pablo Feynman, contratapa de Página 12. Más datos que tienen que ver con Chile en este septiembre tan particular, a 40 años del golpe de Estado, trae en su sección internacional la gente de Página 12 un mea culpa que llega tras 40 años. La Corte Suprema chilena reconoció que omitió sus responsabilidades durante la dictadura. Dice la nota, el máximo tribunal reconoció su responsabilidad en graves acciones y omisiones durante la dictadura de Pinochet. Dijo que no defendió los derechos humanos tras el golpe de Estado. Sin embargo, en su declaración pública no incluyó la palabra perdón. Y con la firma de Gustavo Veiga, también Página 12 agrega, socialistas antes que Allende. El precedente del efímero gobierno chileno de junio de 1932. La República Socialista, a la que Allende acompañó como estudiante, proclamó medidas que les erizaban la piel a las clases dominantes. Relaciones con la Unión Soviética, altos impuestos a las fortunas, expropiación de los depósitos. Allí aparece, en esta nota de Gustavo Veiga, aquella experiencia de principios de la década del 30 en aquel Chile que también, como a partir de 1970, soñaba con ser socialista. En la central del suplemento Radar, Radar también en página, aparece la muestra Visible Invisible, que se va a llevar a cabo en el Conti a 40 años del golpe de Chile. Cuerpos velados es el título de la nota y dice: la fotografía bajo la larga dictadura de Pinochet abarcó distintas facetas. Dar cuenta de la resistencia y la denuncia de la represión abierta en las calles, pero también la presencia de los artistas populares y hasta de los intelectuales oficiales. Rostros golpeados, personas fugitivas. La muestra Visible, Invisible plasma la mirada de tres fotógrafas: Leonora Vicuña, Helen Hughes y Kenna Lorenzini. Todas plantean un cruce entre el más crudo testimonio y la intervención artística del autor. Suplemento Radar, página central, de página 12 de este. Horas 49 minutos ya pasaron de este 8 de septiembre de 2013. Hoy la banda de sonido de Visión Nacional es Antonio Olarte, Jujeño. Y de su disco Mi Voz a los Vientos, seguimos repasando su sonido. Para todo mi pueblo querido. ¡Adentro! Arenales del Huancar, cerquita de mi abra pampa, al que se entierre la arena, el viento le entrega el alma. Al que se entierre la arena, el viento le entrega el alma. Por ahí va el pastor de llamas, caminando entre las piedras, rogando al pie de los cerros pa' que haya un poco y tormenta. Rogando al pie de los cerros pa' que haya un poco y tormenta. Y andar por la Pachamama, tropecé con mi guitarra, y hoy ando en distintos rumbos, pero nací en Abra Pampa. Hoy ando en distintos rumbos, pero nací en Abra Pampa. Segundita. Buen día. Mirá, hay que tener cuidado con Dualde, porque Dualde, conjunto con Jabrán, hicieron boleta a Cabeza. No se olviden de Cabeza. Chao, gracias. Pago de Domingo Serpa, Víctor Abán, Colquia Paz. Buen día, Gustavo y equipo. Habla Marta. Bueno, hace más o menos 10 días el señor Luis de Lía recibió una medalla de cobre de parte de la familia de Salvador Allende por la lucha que tiene por los pueblos. Bueno, muchísimas gracias. Pa' que los dioses me ayuden cuando ya no tenga nadie. Pa' que los dioses me ayuden cuando ya no tenga nadie. Y andar por la Pachamama, tropecé con mi guitarra, y hoy ando en distintos rumbos, pero nací en Abra Pampa. Hoy ando en distintos rumbos, pero nací en Abra Pampa. Visión Nacional. Te doy algo de la lectura interior de la revista 23, que te recuerdo, en tapa dice: llegan a octubre, enemigos íntimos, y aparecen todas las peleas de la interna opositora. Materia gris, la época, dos puntos, el desencanto y la ilusión con la firma de Ricardo Forster. Una y otra vez sigo pensando lo mismo que comencé a pensar cuando escuché el discurso de Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003. Hemos entrado a un tiempo que no imaginábamos. Hemos entrado en una época del país y de la región que nunca hubiéramos esperado con esta densidad, con esta potencia, con esta frescura, con este desafío, con esta condición maldita que ha despertado de nuevo el odio del poder. La época, el desencanto y la ilusión, con la firma de Ricardo Foster, hoy en la revista 23. En su interior, Tiempo Argentino trae una entrevista a Graciana Peñafort Colombi, firmada por Gustavo Montiel. El reclamo de un fallo inmediato sobre la ley de medios es de la ciudadanía. La ex funcionaria de la ASCA evalúa la audiencia convocada por la Corte, en la que tuvo una estelar participación. Relativiza las versiones sobre los tiempos de la Corte para el pronunciamiento y defiende la norma. Si hay algo que esta ley no es, es que es del gobierno. Ni de este ni de ninguno. Es fruto de 30 años de militancia de muchos sectores. Firmado Graciana Peñafort Colombi. También lectura recomendada, la nota de Hernán Brienza, Los golpes de septiembre, el rol del Círculo Rojo a lo largo de la historia argentina y el impacto sobre los sectores populares. Y dice Hernán, septiembre cobija los momentos más difíciles para los sectores populares. La batalla de Pavón y los derrocamientos de Irigoyen en 1930 y de Perón en 1955. Ni Irigoyen, ni Perón, ni Frondizi, ni Illia, ni Estela Martínez, y se pregunta entre paréntesis, ni Alfonsín, cayeron por su propio peso. Fueron arrojados del poder por sectores concentrados. Los golpes de septiembre, firma Hernán Brienza en Tiempo Argentino de hoy. En el panorama económico de Tiempo aparece la nota de Carlos Heller, ganancias, canje de deuda, fondos buitre y G20. Los temas económicos fueron, sin duda, dice el diputado, los temas de la semana. Stiglitz y la victoria de los buitres. El premio Nobel de Economía consideró tendencioso el fallo del Tribunal de los Estados Unidos y económicamente peligroso. Perros es el título del pirulo de tapa de Página 12 de hoy. Ayer fue el día de la independencia en Brasil y las protestas volvieron. La policía reprimió manifestaciones en todo el país. Hubo decenas de heridos y detenidos. Un intento de toma de la TV O Globo en San Pablo y una manifestación quiso entrar al Estadio Nacional en Brasilia durante el amistoso con Australia. En San Pablo, la policía se ensañó con los periodistas y les tiró los perros a los fotógrafos y gases a los cronistas. Los suplementos de espectáculos traen algunos como nota central, otros como dato secundario, pero el hecho es que no falta Capusotto al regreso de Peter Capusotto y sus videos. El regreso tan querido, dice Tiempo en tapa. Mañana arranca la octava temporada de Peter Capusotto y sus videos en la TV pública. Clásicos y nuevos personajes en el universo del actor, quien asegura que junto a su aliado, Pedro Saborido, lo que les interesa es que el televidente se sorprenda. Más lectura recomendada para este domingo, nota interior de Miradas al Sur, firmada por Eduardo Anguita, seguridad, clima electoral y después. Por supuesto que esto tiene que ver con Granados al frente de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Seguridad, clima electoral y después con la firma de Eduardo Anguita en Miradas al Sur. Al respecto también hay una entrevista a Marcelo Fabián Saín, diputado provincial de Nuevo Encuentro, Seguridad y Sistema Político. Acá hubo un acuerdo tácito de que la policía es la que debe manejar el negocio de la criminalidad de alta rentabilidad. Firmado Marcelo Fabián Saín. Los besos de tu boca estoy a un paso. Una caída, un empujón y estaré en tus brazos. Me mata la curiosidad y ha de ser por eso que no me canso de remar por sentir tus besos. De la miel de tus amores estoy muy cerca. Sin vacilación me mantiene alerta. Estoy a punto de llegar a tu piel morena, en donde quisiera colgar un millón de estrellas. Aycito, de alcanzar tu amor. Aycito. El top indica que ya pasaron 10 horas de este domingo 8 de septiembre de 2013. La banda de sonido de Visión Nacional de hoy fue Antonio Olarte, lo nuevo que te trae la música jujeña. Con Visión Nacional volvemos dentro de 7 días para contarte qué dicen los diarios de alcance nacional. Chau, hasta la semana que viene. Visión Nacional.